es posible, no está pasando. Sé que sigues enamorado, no me mientas. Que amanezca, por favor. Di, si alguien me robó tu mirada, dime que estoy equivocada, que imagino que la luna se apagó. Corre el tiempo y me detengo yo. Esto es un mal sueño, yo estaba segura de tu amor. Despiértame, sacúdeme y arráncame esta pesadilla, amor. Despiértame y abrázame y cúbreme esta noche fría. Y hoy despiértame y bésame, hazme sentir que sigo viva. Y hoy despiértame y cuídame, protégeme que soy tu niña igual que ayer. Como ayer. Despiértame. Y si esto es real y no estoy durmiendo, si en verdad te estás despidiendo, ¿cómo entiendo que el futuro no llegó? Yo sé que cuerpo a cuerpo volabas con mis piernas entrelazadas.